no son lo mismo. Por eso yo te digo, cuídate, amigo. Está lleno de rastrero, está lleno de atrevido, que si le da la espalda te dan un tiro. Comprale zapatillas a los indios, te cagan a patadas, es el dicho. Si vagas por la calle te meten preso, por eso yo te digo, quédate adentro. Quédate en casa, Jere. Hey ratín, no te pongas la gorra, tú callas de mi barrio, no rompa la pelota. De mi barrio no molesta a los